Repetición de programa ya emitido. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Estamos acá en la 105.5 en este nuevo programa que se llama Conciencia Gaia. Buenos días, mucho gusto. Estamos junto a Diego armando este nuevo programa para todos ustedes. Espero que nos sigan y que el hecho de seguirnos y poder escucharnos tenga que ver también con un propósito, como todo lo que hacemos todos los días en toda la vida. Y que este propósito sea poder conectarnos desde otro lugar, empezar a mirar desde otro lugar y poder acompañarnos y todos juntos poder recorrer ese camino hacia nuestra vuelta a casa, como dice la cortina de nuestro programa. Bueno, ahí Juan, el que les habló, acá está Diego, que vendría a ser yo, en la operación. Y el programa, bueno, lo fuimos armando los dos con Juan. Sí. El programa de hoy, bueno, podemos hablar un poco del nombre, que ya lo explicamos un poco. Conciencia se refiere a poder estar un poco más despierto en la vida. Y Gaia es que nos con esa conciencia, con esa atención, podemos conectar con lo más profundo de nuestro ser, que también es lo mismo que se encuentra en la naturaleza, con esa energía vital universal. Hablamos de energía vital universal y la energía vital universal es algo que está... que la podemos recibir, que podemos ser canales de ella y que a su vez, conectándonos con la energía vital universal, también podemos enraizarnos en la Madre Tierra, que sería lo importante, y empezar a entender que somos una parte más de todo este universo maravilloso y este plan perfecto. Y dentro de ese plan perfecto nosotros tenemos que cumplir algo. Y bueno, y algo tenemos que hacer. Cuando no sabemos qué, y bueno, por ahí no lo sabemos y no tenemos que tampoco rompernos la cabeza y que nuestra mente gira 2.000 kilómetros por hora, sino simplemente sentir y quedarnos. Y cuando no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, ¿no? Pero por lo menos empezar a preguntarnos. La idea es que si de cada charla o cada reflexión que podemos hacer o cada cosa que podemos decir surge una pregunta, quiere decir que algún propósito cumplió esa charla. Sí, sí, muchas veces es eso, ¿no? Formularse preguntas sin buscar respuestas. Exactamente. La respuesta aflore Las sola. Respuestas tienen que aflorar. O sea, nosotros tenemos a través de la mente la exigencia de contestarnos todo y explicarnos todo. Y yo creo que hoy en día nosotros no debemos explicarnos. ¿Qué vamos a explicar? Lo que no podemos saber. Hace muchos años un viejo mapuche me decía en el sur de Chile, cuando nos levantábamos a andar a caballo, me decía, don Juan, dice, ¿usted conoce el mañana? Y bueno, yo no lo conozco. Diego, vos tampoco, ¿no? Y ustedes creo que tampoco. Entonces, a partir de ahí, todo empieza a ser relativo, ¿no? Como diría Mikao Usui, que es el padre del Reiki, de alguna forma, que es solo por hoy, ¿no? Entonces, solo por hoy significa eso. Es una palabra, es muy simple la frase, pero eleva un concepto muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo de asumir y de vivirlo. Sí, es esto de estar en el presente, estar en el aquí y ahora. Y bueno, y ahí ir descubriendo lo que aparece. Bueno, un poco para así adelantar de qué vamos a hablar hoy. Quizás es algo que no va a ser solo hoy, sino va a ser en los sucesivos programas. Los ejes fundamentales van a ser la meditación. Fundamentalmente la meditación de atención plena, que está basada en el budismo, ¿no? El budismo, para aclarar una cosa, es la única religión que no tiene Dios. En realidad no es una religión. Y hay una anécdota que cuentan que alguien le pregunta a Buda, en aquella época, 2.500 años atrás, desde ahora, ¿no? Contándolo, le pregunta, ¿usted es Dios? Y él dice, no, estoy despierto, solamente le dice. Es decir, Buda en realidad era un hombre como nosotros, lo único que Por su práctica de la meditación y de justamente de la conciencia, ¿no? De esa atención pura, sin juicios, él estaba despierto. Pero eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Cualquiera. Y de eso se trata uno de los ejes, que es la meditación, ¿no? Y después el otro va a ser el Reiki y una serie de terapias que, bueno, Juan es el que más conoce de eso, ¿no? Así, no sé si querés adelantar algo. Sí, vamos a hablar básicamente de terapias alternativas, ¿no? Vamos a tomar como eje el Reiki, que es lo que hacemos, o sea, y de lo cual trabajamos y todo el día hacemos eso. Vamos a hablar de Reiki, vamos a hablar de flores, vamos a hablar de tinturas madres. Esperemos que algún día venga alguna persona que sabe mucho más que nosotros de esto. Y también de lo que serían registros akáshicos. Bueno, todo lo que contempla, digamos, todo este bagaje de terapias alternativas y de cuestiones que nos sirven para mejorar el aquí y ahora. Constelaciones familiares, bueno, hay mucho para hablar y hay mucho para que quienes nos escuchan puedan empezar a llegar a conocer, ¿no? Y el conocimiento tiene que ver con la conexión, ¿no? Porque yo les puedo contar, o Diego les puede contar, o todos podemos contar cosas, pero si no nos resuena lo que escuchamos, no nos sirve. Es como la música, ¿no? Hay música que emociona y hay música que pasa de largo, que acompaña. Pero la música que emociona es la que nos llega al corazón, y las palabras que nos conectan es las que llegan al corazón. Muchas veces hay que hacer la prueba, ¿no? De probar a veces las cosas, hacerlas, ¿no? Como se dice. Hacerlas. Aunque a veces la mente dice, no, esto no me va a servir para nada. No, es como decir, bueno, que la mente diga lo que quiera, yo igual lo voy a hacer. La mente siempre nos va a decir que no. El no es lo primero que vamos a tener. Ahora, si nosotros aprendemos que el corazón siempre dice que sí, vamos a poder entender que podemos vivir desde otro lugar y hacer las cosas desde otro lugar. Y bueno, y la idea es también que vengan invitados. Por ejemplo, pueden venir maestros de yoga, bueno, incluso gente que recién se esté iniciando en alguna de estas cosas. Exactamente, en alguna de las terapias alternativas. El espacio es abierto. La idea de este espacio es algo que también es importante que lo comentemos. Es abierto. Cuando uno plantea un espacio abierto para la comunidad, es un espacio comunitario, como la idea de la radio. Y al ser comunitario es participativo. Y al ser participativo, el espacio les pertenece a todos. O sea, no, nadie se adueña ni se apropia, simplemente cumple una función para que expanda, claro. Nada más que eso. El vehículo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a empezar con un temita de musical. Adrián Berra, que lo acercó Juan, que se llama, el tema se llama Evolución, del disco Mi Casa No Tiene Paredes. Muy linda la música y muy linda la letra, así que bueno. Ahí está un ejercicio para prestar atención. Adelante. Y después seguimos con todo esto que veníamos hablando. Está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea, no hay poder ni religión que los detenga. Se están derribando los muros, creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución, y tu ciudad se llenará de humo. Manera de volvernos uno. ¿Qué se vengan todos los perseguidos. Hoy se curan los dolores al ritmo de tambores y de abrazos de desconocidos. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución, y tu ciudad se llenará de humo. Evolución es la manera de volvernos uno. En el aire, FM Los Coibos. Bueno, continuamos en Conciencia Gaia, este nuevo programa por la 105.5. Nos habíamos olvidado, o me había olvidado de decir el teléfono, para el que quiera mandar algún mensaje. El teléfono de la radio es el 154-70-3449. Así que para mandar algún mensajito al programa, bienvenido será. Nos da más fuerza para lo que estamos intentando hacer, ¿no? De tirar esta onda desde el corazón, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vamos a empezar a tocar el primer eje, que sería la meditación de atención plena, o conocida también en inglés como mindfulness. Lo que bueno yo traje es un poco en base a mi experiencia personal, ¿no? Yo tuve algunos inconvenientes, digamos, psicológicos y en tiempos pasados, y bueno, gracias a esta práctica de la meditación me pude recuperar totalmente de eso y lo tomé como un hábito de vida, ¿no? Esto de meditar, y no solo meditar, sino de esto hacerlo en lo que se llama meditación informal, ¿no? Uno puede meditar formalmente, sentado en una posición, prestando atención a la respiración. Bueno, además hacerlo lo más posible durante la vida cotidiana, ¿no? Como sí. Para poder estar despierto, en definitiva, o lo más despierto posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a... ¿Esto de dónde viene, no? Viene del budismo. Pero lo ha tomado la ciencia, específicamente en Estados Unidos. Se tomó el doctor Jon Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular, lo tomó en el año 1979 y lo aplicó en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Creó la clínica que se llamaban la clínica antiestrés dentro de ese centro médico para tratar pacientes con distintas patologías físicas o mentales, ¿no? Había pacientes de enfermedades coronarias, enfermedades psiquiátricas, cáncer, sida. Y después, este método, digamos, de meditación, que, como digo, se originan las tradiciones budistas, ¿no? De Asia. Esto en 1979 empieza en Estados Unidos a incorporarlo a la ciencia. Y la base científica es la psiconeuroinmunología. Esta ciencia estudia y evidencia la importancia vital de la mente en los procesos de salud, enfermedad y su gran influencia sobre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. En el año 2000, el doctor Jon Kabat-Zinn viaja invitado a Argentina y se crea en nuestro país Mindfulness Argentina Visión Clara, ¿no? Que toma justamente la base del programa ideado por el doctor Jon Kabat-Zinn en Estados Unidos se empieza a aplicar en nuestro país. Mindfulness lo define como la capacidad de habitar el momento presente, lo que hablábamos un poco con Juan, el aquí y ahora, plenamente atentos y sin reaccionar. Cuando se habla de sin reaccionar, es sin reaccionar a los condicionamientos que tenemos en la mente, ¿no? Y lo que la organización esta Mindfulness, que es una organización civil sin fines de lucro, pone en internet son una serie de meditaciones, son 40 meditaciones que las la subieron a la página en el 2012 y ahora hicieron otras nuevas en el 2014. Y citan una frase del poeta persa Rumi que dice: lo que 9 meses son para el embrión, 40 mañanas de meditación son para el alma, ¿no? Es una linda frase para justamente que se vea la intención y lo que puede significar la práctica de la meditación, ¿no? Sí. Y traje también un libro, que es el libro escrito por el doctor Jon Kabat-Zinn, que se llama Cómo vivir con plenitud las crisis. Y voy a leer algunas partes muy cortitas para que se entienda un poco más a lo que nos referimos con esto de la meditación de atención plena. Dice, hablando del libro, ¿no? Este libro es una invitación para que el lector se embarque en un viaje de autodesarrollo, autodescubrimiento, aprendizaje y sanación. Se basa en 23 años de experiencia clínica con más de 13.000 personas que iniciaron este viaje. Este libro, esto está escrito en el 89, así que esto es mucho más ahora, ¿no? Entonces dice, 23 años de experiencia con más de 13.000 personas, es un viaje que les durará toda su vida a través de su participación en un curso de 8 semanas conocido como Programa de Reducción del Estrés y de Relajación en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. La clínica antiestrés, como se la conoce a menudo, constituye un nuevo tipo de tratamiento en una nueva rama de la medicina, conocida como medicina del comportamiento, que cree que los factores mentales y emocionales, la manera de pensar y de comportarnos, pueden tener, por suerte o por desgracia, un importantísimo efecto en nuestra salud física y en nuestra capacidad de recuperación de enfermedades y lesiones. Las personas que se embarcan en este viaje en la clínica de reducción del estrés lo hacen para volver a conseguir el control de su salud y lograr al menos un cierto grado de paz mental. Y más adelante dice: el programa se basa en la sistemática y rigurosa preparación para la atención plena, una forma de meditación desarrollada originalmente en las tradiciones budistas de Asia. Dicho de manera más sencilla, la atención plena consiste en ser consciente de cada instante. Se cultiva prestando expresamente atención a las cosas en las que, por lo general, no se nos ocurre ni pensar. Su enfoque sistemático sirve para desarrollar en nuestras vidas nuevos tipos de control y sabiduría basados en nuestra capacidad de relajarnos, prestar atención, adquirir conciencia y tener una visión profunda. Esa es una parte del prólogo para que se entienda un poco más a lo que nos referimos con esto de atención plena. Y más adelante, disculpen, pero bueno, estoy con los controles y a veces se me hace un poco difícil. Es difícil hacer todo, es el hombre orquesta, por eso Diego. Está Juan. Yo hablo, pero él maneja todas esas perillas infernales que tiene la radio. No, no es tan difícil. Después dice: todos tenemos la capacidad de alcanzar la atención plena. Todo lo que necesitamos es cultivar nuestra capacidad de prestar atención al momento presente. El cultivo de la atención plena representa un papel central en los cambios que experimentan las personas que acuden a nuestra clínica. Una de las maneras de pensar en este proceso de transformación es hacerlo considerando la atención plena como una lente que recoge las energías dispersas y reactivas de nuestra mente y las concentra, formando con ellas una fuente coherente de energía para vivir, para resolver problemas y para sanar. De forma rutinaria, sin saberlo, desperdiciamos ingentes cantidades de energía al reaccionar de forma automática e inconsciente al mundo exterior y a nuestras propias experiencias interiores. Cultivar la atención plena quiere decir recoger y enfocar nuestras propias energías desperdiciadas. Al hacerlo, aprendemos a calmarnos lo suficiente para penetrar y detenernos en estados de profundo relajamiento. Lo que alimenta y restaura cuerpo y mente, simultáneamente nos resulta más fácil ver con mayor claridad la forma en que vivimos y, en consecuencia, cómo realizar cambios para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Además, nos ayuda a canalizar nuestra energía con más eficiencia en momentos de tensión o cuando nos sentimos amenazados o inermes. Esta energía proviene de nuestro interior y, por tanto, la tenemos siempre a nuestro alcance y bajo nuestro potencial control. El cultivo de la atención plena puede llevarnos al descubrimiento de profundas esferas de relajación, calma y visión profunda de nosotros mismos. Es como si llegásemos a un nuevo territorio, desconocido antes o solo vagamente intuido, que encerrase una auténtica fuente de energía para comprendernos mejor y sanar, con la ventaja además de que fuese fácil acceder a él. El camino que nos puede llevar a él en cualquier momento no está más allá de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra respiración. es un territorio siempre accesible, siempre está aquí, con independencia de nuestros problemas. Ya padezcamos una enfermedad del corazón, un cáncer, un dolor, una vida sumamente estresada, sus energías pueden sernos de enorme valor. Se ha llamado al cultivo sistemático de la atención plena el corazón de la meditación budista. Durante 2500 años lleva floreciendo tanto en ambientes monásticos como seglares en numerosos países asiáticos. En años recientes la práctica de este tipo de meditación se ha extendido ampliamente por el mundo. En años recientes, recordemos que esto está escrito en el 89, o sea, es mucho más lo que se desarrolló después. Aunque en el momento actual la meditación de la atención plena se enseña con mayor frecuencia y se practica más en el contexto del budismo, su esencia es universal. La atención plena constituye básicamente una forma determinada de prestar atención. Se trata de mirar profundamente en el interior de uno mismo con la intención de hacerse preguntas, lo que hablábamos con Juan recién, y autocomprenderse. Esta es la razón por la que puede aprenderse y practicarse, como hacemos en la clínica, ¿no?, sin tener que referirnos a la cultura oriental o a la autoridad budista para enriquecerla y autentificarla. La atención plena se vale por sí misma como potente vehículo para la autocomprensión y la sanación. De hecho, una de sus mayores ventajas es que no depende de ninguna ideología ni sistema de creencias, por lo que sus beneficios son accesibles para cualquiera que quiera probarlos. Sin embargo, no es casualidad que la atención plena proceda del budismo, que tiene por interés supremo el alivio de las penalidades y la disipación de falsas ilusiones. Bueno, ahí está bastante claro, ¿no? Sí, bastante claro lo que quiere decir, ¿no? Básicamente. Es decir, como corolario es poder decir que si nosotros practicamos meditación todos los días, 5 minutos diarios, que no es tampoco un gran esfuerzo ni nos implica nada terrible a la mañana, eso va a ir modificando lentamente nuestra percepción, nuestro lugar de observador, un montón de cosas. Sí. Se va a aquietar la mente, que creo que básicamente cualquier tipo de cosa que nosotros hacemos o cualquier tipo de terapia que hacemos, de tipo alternativo o holístico, tiene que ver con ello, ¿no? Con poder empezar a comprender que todo pasa por nuestra mente, ¿no? Y poder ser conscientes de que más del 90% de todas nuestras enfermedades son de origen emocional, ¿no? Y si nosotros comprendemos eso y nos alineamos y nos ponemos en un lugar en el cual nos tenemos que poner, y la meditación nos permite exactamente eso, vamos a modificar pautas de nuestra vida y con cosas muy simples, ¿no? Muy simple. La gente hoy que no medita puede escucharnos y decir, bueno, estos dos están diciendo cualquier cosa. Pero yo creo que quizás cualquiera que lo quiera intentar y está disponible. Ahora vamos a explicar algo que vamos a tratar de empezar a compartir con ustedes concretamente en esto. Van a ver que esa modificación existe y que todo va a empezar a ser de otra forma. Sí, sí. Sí, esto de la... Bueno, lo que había... La otra vez vino el monje budista que fuimos a la charla con Juan y varios acá del barrio. Sí. Había mucha gente de otros lados mucha también. Gente. Y bueno, él explicaba eso, ¿no? Simplemente prestar atención a la sensación física de la respiración. No es pensar en la respiración, porque no es pensar justamente, es tratar de estar concentrado en la respiración. Eso solo hace que la mente se calme y el cuerpo, digamos, y la mente en sí calmada funcionan brillantemente, digamos, sí, cuando no hay interferencia. Completamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que practicarlo, ¿no? Es una práctica. Es como todo. A todos nos gusta jugar al fútbol, sí, nos gusta jugar al fútbol. Nos gusta, qué sé yo. Tocar la guitarra, por ejemplo. Entonces, bueno, toquemos la guitarra, juguemos al fútbol, meditemos 5 minutos. Claro. Podemos seguir haciendo todo, porque no se trata de dejar todo, sino de incorporar. Claro. Acá no se trata de dejar, sino de agregar. Y además esto de la atención plena es algo que se hace, digamos, se hace en la meditación, pero digamos después se desarrolla en la vida. Se practica todo el día. Claro, entonces después uno maneja de una manera diferente las emociones. Las emociones. ¿No? No las reprime, tampoco se deja arrastrar por ellas, sino que puede como manejarlas desde otro lugar, desde la quietud, digamos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. Si yo, la ira es algo que tenemos todos los días, ¿sí? La bronca, digamos, ¿no? Ahora, si yo puedo empezar a manejar esa ira y esa bronca, que no me sirve para nada, no me trae nada positivo, sino todo de energía negativa, y yo todos los días puedo empezar a manejar esa sensación desde otro lugar y la puedo ir sublimando hacia otra cosa, que sería el amor, vamos a ver cómo se va a modificar. Y si yo como individuo cambio, necesariamente va a cambiar mi entorno. Por ejemplo, en una familia donde existen situaciones de ira, por ejemplo, de violencia, o la violencia no solo física, sino es verbal, es gestual, es decir, hay mucho tipo de violencia que se ejerce. Cuando yo practico ira y tengo ira, y si yo la voy modificando por otra cuestión, todo mi entorno se va a modificar. Entonces, lo que yo haga a nivel individual es multiplicador en lo colectivo, siempre. Sí, sí. Y la energía se modifica. Y los que hemos emprendido ese viaje lo podemos dar fe. Sí, porque fue exactamente así, ¿no? Exacto. Bueno, ahora les vamos a pasar un pequeño audio de estas meditaciones que, como decimos, están gratis en internet. Y igualmente nosotros las tenemos grabadas. Son meditaciones de 40 minutos, son guiadas, hay momentos de silencio y momentos de guía para que uno pueda estar más atento muchas veces al juego interno de la mente. De la mente. Cuando uno lo descubre es cuando uno puede empezar a gobernar. Mientras sea inconsciente de todas esas cosas, no. No, porque no las podés manejar. Claro. O sea, no podés manejar lo que no. La mente no funciona en automático y nosotros funcionamos en automático. No somos reflexivos. Claro. Sí, a pesar de que somos sapiens, entre comillas, no somos reflexivos. Funcionamos en automático. La relación a algo que Diego estaba diciendo recién y que después vamos a ampliar quizás en mi charla, pero para reforzar esto, porque él habló que las meditaciones nosotros las tenemos disponibles. Los sábados tenemos un espacio acá, gracias a los compañeros de la junta vecinal de Villa Los Coihues, donde damos Reiki todos los sábados a las 3 de la tarde. Esto es en forma gratuita para todos los vecinos de Los Coihues. Y a partir de este sábado vamos a incorporar, al finalizar la sesión de Reiki, vamos a hacer 5 o 10 minutos de alguna meditación, y a cualquier vecino que quiera llevarse meditaciones para su casa, que traiga un pendrive. Vamos a tener una notebook donde poder cargar estas meditaciones y se las van a poder llevar para hacer. Ni siquiera las tienen que bajar por si no tienen internet. Se las podemos ofrecer. O sea que recuerden, todos los sábados en este espacio a las 3 de la tarde en la junta vecinal, acá en la calle Nahuel Huapi, estamos dando Reiki. Una vez finalizado vamos a hacer estos ejercicios de meditación. Claro, es una cosa que vamos a agregar. Así que, bueno, el que quiera venir. Está disponible. También estamos acá en la radio, por lo menos hasta las 11:30. El que quiere venir con un pendrive. El que se quiera acercar, viene con un pendrive y también lo hace. Cargamos las meditaciones. Charlamos en la radio. Le traiga algunas galletitas. Y, bueno, no, digo, lo de la junta está abierto a cualquiera que quiera venir. ¿No? A cualquiera que quiera venir. Sí. De hecho. Ha venido gente de otros barrios y hemos arrancado con dos personas y bueno, estamos con un promedio de 14, 15 personas por sábado, con más reikistas que se han ido incorporando y bueno, la idea ahora a partir de este sábado es incorporar meditación también. Un espacio chiquito, pero bueno, que esperamos con la ayuda de todos poder tener un espacio un poco más grande donde podamos trabajar una vez por semana exclusivamente con meditación más adelante. Bueno, sí, aparte para sacarle el velo místico a veces que tiene la meditación, ¿no? Uno habla del budismo y de la meditación y parece que yo mismo, ¿no?, anteriormente pensaba que no era algo para la mayoría de nosotros. Después cuando lo haces te das cuenta que la meditación lo único que te enseña es a prestar atención al momento presente. No es más que eso. Y, por ejemplo, hay meditaciones para niños, hay meditaciones para adultos, hay meditaciones para todo tipo de cosas. Entonces, los niños, hoy, por ejemplo, hay programas que se aprobó después de mucho trabajo en esa zona. En la zona de San Isidro y Vicente López se está dando meditaciones en las escuelas públicas a los niños una vez por semana, como proyecto piloto. Muchos colegios del mundo hoy los chicos meditan y bueno, en algún momento sería muy interesante poder preparar algún programa para hacer en la escuela y darles a los chicos meditación también, aunque sea una vez por semana. Sí, sí. Bueno, son todas cosas que están ahí dando vuelta. Son cosas que están dando vuelta. Las vamos tirando a ver si alguien agarra la línea. Es como pescar esto. Bueno, ahora vamos a pasar un audio de justamente de esta organización Mindfulness Argentina Visión Clara. Va a hablar una mujer, que de paso viene bien que hablábamos con Juan para que haya una voz femenina acá. Es una meditación, es la primera, que se llama ¿Qué es meditar? Pero es la introducción, no es todavía la meditación propiamente dicha, que la vamos a poner en el final. Antes vamos a leer un mensaje que viene sonando acá. Dos mensajes han venido. A ver. Los estoy escuchando. Las palabras auténticas y la entrega humilde ayudan a que todos podamos cambiar. Agradezco mucho en este momento de mi vida poder... ¿Sigue? ¿Ah? ¿Sigue o no sigue? No sigue. Se ve que se quedó cortado. Ahora lo vuelvo a leer. Porque voy a leer el próximo mensaje. Dice, buen día y muchos éxitos. El ex profe Chimi. Bueno, es un compañero de la radio. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos al mensaje anterior, que lo quiero volver a leer. Lástima que se cortó. Dice, los estoy escuchando. Las palabras auténticas y la entrega humilde ayudan a que todos podamos cambiar. Agradezco mucho en este momento de mi vida poder... Y ahí se... Bueno, para quien sea ese mensaje, hombre, mujer, niño, quien lo haya enviado, las puertas de este programa están abiertas y las puertas nuestras personales también. O sea, para lo que podamos estar, está disponible. Ahí sigue. Agradezco mucho en este momento de mi vida poder conocerlo, Francisco. Así que bueno. Bueno, Francisco, te esperamos acá, Francisco. Sí, cuando vos quieras. Cuando quieras venir. Diego, Juan, no solo tenemos este espacio, hay otros espacios donde, bueno, trabajamos y hacemos nuestro laburo y te lo ofrecemos de corazón si tenés un momento particular de tu vida para que te puedas conectar con nosotros. Sí, sí. Francisco es una... no sé si será él, pero puede ser por el nombre. Quizá hay otro. Es un amigo que hace... lo cuento. No sé si se trata de esta persona que nos escribió, ¿no? Que es un amigo que empezó con esto de las meditaciones y empezó hace muy poco. Ya hizo toda la serie del 2012, ¿no? De estas 40 meditaciones. Y ayer estábamos hablando y me contaba... Bueno, que sería bueno que lo cuente él. En realidad todo lo que él empezó a ver al empezar a prestar atención a cosas que antes no prestaba atención, cómo empezó a modificar, cómo se empezaron a modificar cosas solo con el hecho este de darse cuenta, ¿no? de muchas de las cosas, cómo las vivía, cómo las interpretaba, cómo se predisponía. Entonces está bueno, ¿no? Esto de que la gente que por ahí hace poco empezó nos cuente cómo le va con todo esto. Lo mismo que con el Reiki o con lo que sea. Bueno, vamos a pasar el audio, ¿no? Vamos a pasar el audio de ¿Qué es meditar?, que es la primera meditación del 2012 de Mindfulness Argentina. Y ahí hace una introducción donde por ahí nos va a aclarar un poco más lo que veníamos hablando con Juan. Así que bueno, escúchenlo con la mayor atención posible. Mi nombre es Clara Badino. En este momento soy directora de la Asociación Civil Visión Clara, Mindfulness Argentina. Y esta será la primera grabación, la iniciación en estas 40 meditaciones que serán subidas a la página diariamente, para que usted pueda sostener durante ese lapso de tiempo una meditación diaria. Meditar, desde la práctica de mindfulness, atención plena, es ir desarrollando la capacidad, momento a momento, respiración tras respiración, de estar en el mundo de una manera diferente. De estar en el mundo como alguna vez estuvimos cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, donde nuestro estado de plena atención, que es una capacidad innata, estaba manifiesto en cada uno de nosotros. Meditar no es, desde la práctica de mindfulness, abstraerse, no es, desde la práctica de mindfulness, visualizar, no es intentar modificar lo que estamos observando, no es cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Si bien la práctica de mindfulness tiene una de las vertientes que es puramente una técnica de concentración en la respiración, luego nos abrimos a otra vertiente, que es darse cuenta y que es la capacidad sabia de poder habitar el momento presente, el aquí y ahora, sin reaccionar, reconociendo el momento presente, el aquí y ahora, como el único momento real. Meditar desde la práctica de mindfulness es desarrollar la capacidad de entrar en mayores espacios de integración mente-cuerpo. Es la capacidad de estar presente en el presente. Es la capacidad de ir percibiendo los opuestos no como contrarios, sino como absolutamente complementarios. Inhalación, exhalación, la capacidad de hacer por momentos que las cosas sucedan y la capacidad no menos maravillosa de por momentos dejar que las cosas sucedan. Los invito entonces a entrar en la práctica de mindfulness, poniendo como punto de partida la intención. Vamos a abrir una serie de interrogantes donde no necesariamente vamos a buscar respuestas. ¿Con qué intención me decido a sostener durante estos 40 días la práctica meditativa de mindfulness, atención plena? ¿Tengo realmente la intención de tomar un rol activo para poder reeducar gradualmente mente, cerebro, cuerpo, para manejar de una manera diferente las emociones? ¿Tengo realmente la intención de generar cambios profundos para que de esta manera mi mente genere menos sufrimiento para mí y menos sufrimiento en el mundo? FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Bueno, continuamos. Ahí pasó el audio de Clara Badino, de Mindfulness Argentina, Visión Clara, que es la meditación de atención plena que estábamos hablando al principio. Y bueno, dice varias cosas, ¿no? Interesantes. Una es esto, desmistificando un poco, ¿no?, que el estado de plena atención es lo que hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Esto de estar con esa pureza, ¿no?, de que la mente no estaba contaminada, entonces uno podía, desde el corazón y desde la mente pura, Poder entender la vida y disfrutarla plenamente. Sí, sí. Sobre todo esto de cuál es nuestra tarea hoy, ¿no? Si nosotros somos masculino y femenino, ¿no? Todos, seamos hombres o mujeres, tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, y a partir de poder trabajar esos dos lugares y poder desarrollar esos dos lugares desde un lugar, desde una forma correcta, poder llegar a volver a nuestro niño interior, ¿no? Y poder sentir nuestro niño interior y vivir desde ese lugar, es prácticamente lo que ella está diciendo también aquí, ¿no? Claro. Es decir, la otra vez que estábamos con Diego en la conferencia del Shifu, el monje budista, yo le decía a mi compañera que estaba al lado mío, digo, mirá, está diciendo lo mismo que estamos, que yo también doy en los cursos y doy en las clases, ¿no? Y todos hablamos de lo mismo. Sí, ha llegado un tiempo de que todos hablan de lo mismo. Es un tiempo de resonancia, un tiempo de resonancia colectivo. Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que dice esta mujer, o lo que decimos nosotros, o lo que dice otro maestro, o lo que dice cualquiera que hasta va... la ciencia, ¿no? Porque lo tomó, la ciencia, lo tomó, ¿sí? Entonces, hoy empezamos a entender de que, bueno, vamos todos para el mismo lado. Entonces, el que no quiere ver, que no vea. Nos llegó un mensaje acá. Dice, muchas felicidades a los dos por el programa. Saludos, Jack. Muchas gracias, Jack. Buen día. Un abrazo para Jack. Un abrazo grande. Viene siempre a las clases de Reiki, ¿no? Sí, sí, sí. Ha estado en el curso que dimos en la Junta y viene a Reiki regularmente todos los sábados. Bueno, así que bueno, ahí nos habrá escuchado que vamos a empezar a tratar esto de la meditación, sí, después de las sesiones de Reiki. El que se quiera quedar un ratito más. El que se quiera quedar está disponible. Y el que quiera traer un pendrive va a tener las meditaciones a disposición. Vamos a hacer meditaciones de mindfulness, que es lo que tenemos disponible, y también les podemos pasar algunas otras meditaciones para completar y para poder trabajar. Meditaciones hay muchas para hacer. Sí. Yo siempre le digo a los alumnos que una cosa media prosaica, ¿no? Pero si no tuviéramos internet, si no tuviéramos electricidad, si no tuviéramos radio, música, incienso, no tenemos nada, ¿qué hacemos? No meditamos más, no somos más espirituales, se nos acabó la espiritualidad y nos tiramos piedras entre todos. No, o sea, meditemos igual, vayámonos al lado del lago y miremos el agua y meditemos, hagamos zazen, ¿no? Un día vamos a hablar de lo que es el zazen y la meditación zazen, ¿no? Que era la última meditación del Buda. Y también vayamos acá a la montaña y meditemos mirando la piedra y meditemos mirando la montaña, como dicen nuestros hermanos del norte, el Apus, ¿no? Que es la montaña, ¿no? Y meditemos en la montaña, meditemos en el arroyo, meditemos en nuestra casa, ¿sí? Hagamos introspección, básicamente. O sea, si tomamos el concepto de meditar, el concepto de lo que es la introspección, y de vernos, y de sentirnos por dentro, vernos realmente. Yo lo estoy mirando a Diego del otro lado del vidrio ahora. Pero ¿qué veo cuando lo veo? Esto lo dice el amigo Moyo. Pero digo, ¿qué estoy viendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Lo que mi mente me hace ver o lo que mi corazón me hace resonar? O sea, empecemos a mirar desde otro lugar. Eso, cuando hablamos en algún momento de cambiar el lugar del observador, es exactamente eso. Es tan simple como eso. Claro, la meditación trata de eso, de desarrollar ese observador neutral. O sea, que puede ver las cosas como son, no como el velo del pensamiento o el juicio nos hace ver. Mirá, ¿no? Hablábamos de la ciencia, para cerrarlo. Hablábamos de la ciencia y hoy la física cuántica está hablando de que de lo que nosotros percibimos y lo que nosotros miramos, no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de algo que lo están midiendo, ¿sí? Sí, sí. Y es totalmente medible. Que de lo que nosotros observamos, solo el 10% de lo que estamos viendo es real. Lo demás tiene que ver con una matrix ilusoria que nosotros generamos para poder estar donde estamos y pararnos donde estamos. Esto lo habla la física cuántica, no lo hablamos. Sí, es la ciencia que más lo... Sí, lo va, bueno, este médico John Kabat-Zinn es biólogo molecular. Están hablando de lo mismo. ¿Sí? Sí, y muchos de ellos son meditadores, todos, casualmente. El 90% todos meditan. Casi todos los físicos cuánticos y todo lo demás tienen una altísima conexión espiritual, aparte de su cosa exacta, ¿no? De ciencia. que la ciencia tampoco es exacta, ¿no? Porque es todo es relativo, ¿no? Einstein habló un poquito de eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a comprender que todo es relativo. Y cuando todo es relativo, nada es como es, ni el tiempo es lineal. Entonces, bueno, las cosas son un poco distintas. Bueno, de eso se trata un poco, de esto, de la meditación, es de descubrir todas estas cosas. Pero bueno, más allá de lo que decimos nosotros, cada uno tiene que descubrirla en sí mismo, ¿no? Sí. Por eso hay que, no hay otra forma que hacerlo cada uno, la meditación. No se trata ni siquiera de leer un libro, ni de nada, sino hacerlo. Sí. Las cintas estas que nosotros tenemos acá para pasar también son para hacerlas. No es para escuchar pasivamente, sino para sentarse a meditar con la guía de las cintas. Y tiene espacio de silencio porque en realidad cuando estaba Buda piensen que no había nada de esto. No. Y era simplemente contemplar la respiración y el mundo interno y el mundo externo. El arbolito gordito y meditaba. Claro. Bueno, acá hay otro mensaje que dice: todo se puede lograr, tenemos que eliminar nuestros egos de nuestras mentes y así empezar. Edgardo ex Chimi. Es el compañero que antes escribió. Exacto, sí. Sí, sí, es así. Pasa por ahí. Pero bueno, yo siempre digo que todo hay que hacerlo con amabilidad. Es decir, cuando hablamos de eliminar, en realidad estamos. A la meditación hablan de muchas. Más que generar más conflicto en la mente, es como poder ir meciendo, como si fuera un niño encaprichado, ir meciendo esas emociones para poder reencauzar, como decía Juan, la ira. Porque yo, si yo me peleo con la ira y la reprimo, es más. Ahora es peor, teníamos. ¿No? Por eso la meditación es un arte, en realidad. Teníamos planeado hablar de Reiki, que vamos a hablar un poco de Reiki, pero hablando con Diego y hablando de esto, recordé algo que escribí por ahí hace un tiempo, es cortito, que después lo quiero leer, que tiene que ver justamente con esto y con la mente. Muy bueno. ¿Ok? Podemos pasar algo de música y después arrancamos. Bueno, vamos a pasar. ¿A dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? Vamos a pasar a otro tema de Adrián Berra. Ah, fantástico. Este se llama No Quiero. No Quiero. Del mismo disco, Mi Casa No Tiene Paredes. También muy linda la música. Nunca había escuchado esto, yo más que rock y alguna otra cosa, pero está muy buena esta música, la verdad. Así que vamos a pasar No Quiero, de Adrián Berra, y después volvemos y vamos a empezar a hablar un poquito de Reiki y otro tipo de cosas, ¿no? Perfecto. No quiero morir de viejo, no quiero que la vida se canse de mí. No quiero que algún día el espejo me pase factura de lo que no di. Y no quiero morir en misa, prefiero morir de risa en alguna ocasión. No quiero ser noticia por no haber estrenado nunca el corazón. Prefiero vivir y viajar con el viento. Prefiero morirme en algún orgasmo a destiempo. No quiero vivir de recuerdos elegantes. No quiero morirme sin haberme muerto antes. No quiero jugar a tu espalda, no quiero llenarme la boca de fidelidad. No quiero vivir en concreto, no quiero firmar un decreto de conformidad. Prefiero vivir sin respuestas obvias. No quiero abrigo cuando afuera hace calor. Prefiero cartas de amor sin novias. Prefiero novias sin cartas de amor. Prefiero vivir y viajar con el viento. Prefiero morirme en algún orgasmo a destiempo. No quiero vivir de recuerdos elegantes. No quiero quiero morirme sin haberme muerto antes. No quiero morirme sin haberme muerto antes. No quiero morirme sin haberme muerto antes. Repetición de programa ya emitido. Bueno, de vuelta. De vuelta estamos. Repetimos el teléfono ahí, ya que tenemos tantos mensajes, vamos a repetir el teléfono. Vamos a repetir el teléfono. Muchas gracias a toda la gente que no, la verdad que es algo que nos alimenta. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias porque sabemos que están del otro lado. Y el sentirlos del otro lado nos da calor, claro. en esta día de nevadita. Está ahí, ¿no? En cualquier momento se larga. Hubo algunos copitos que cayeron. Sí. Hermoso este lugar, ¿no, Juan? Sí, mágico. Es un lugar mágico. Es un lugar mágico. Bueno, el 15-470-3449 es el teléfono de la 105.5. En este programa y en todos los demás, para el que quiera mandar algún mensajito. Aquí está, la radio que es la radio de ustedes, ¿no? Porque sí, es una radio comunitaria, ese es el sentido. El otro día me tocó, por ahí, de casualidad, participar en una reunión donde hablaban de este concepto de la radio comunitaria. Y me pareció maravilloso, ¿no? Que el espacio sea para la gente del lugar, ¿sí? Y pertenezca y sea la voz de la gente del lugar. Sí, sí. Y lo mismo sucede con la biblioteca popular Carilafken. Carilafken es como los mapuches llamaban al lago Gutiérrez. Al lago Gutiérrez. Es el lago Carilafken. Es el lago. Y la junta vecinal lo mismo. Exactamente. Y la junta acá, por la experiencia propia de este poco tiempo de estar viviendo aquí, es que es también la junta de la gente, ¿no? Sí, sí. Y está bueno en estos tiempos, en este país y en este universo, que hoy la gente pueda expresar con su voz lo que la gente quiere. Nosotros que somos un poco más viejos que Diego y hemos tratado durante toda nuestra vida predicar esto y verlo y vivirlo de una manera mucho más simple y más participativa, realmente es maravilloso. Después también está el jardín Leruleru, que es el de acá al lado, que es un jardín cooperativo, ¿no? Está bien. Y bueno, es un poco esto de, lo decía la otra vez Marta Ranquehue, cuando hablaba de la tierra, que es de la comunidad mapuche de acá enfrente. Sí. Ella decía que en realidad la tierra no pertenece a nadie. No. En realidad, en todo caso, nosotros somos parte de la tierra. De la tierra. Y esto de los espacios comunitarios es justamente eso, es que pertenece a todos, en realidad. A todos. No, a nadie, o a todos, como es lo mismo. Bueno, tiene que ver con un concepto un poco más profundo, que es esto de qué poseo, ¿no? Y qué es lo que tengo. Y la necesidad nuestra de poseer, ¿no? Y el hecho de que nosotros poseamos cosas, y poseamos al otro también, y seamos posesivos del otro. Pero poseer cosas y acumular nos lleva a un lugar donde nada nunca nos va a satisfacer, porque siempre vamos a necesitar algo más. El consumo nos ha llevado a eso, ¿no? Y los medios y los proyectos, digamos, dominantes nos han llevado a eso. Pero si entendemos que cuanto menos tenemos y más liviano de equipaje andamos, más sueltos vivimos en la vida, bueno, podemos empezar a entender otro tipo de cosas y caminos, ¿no? Y bueno, para todo esto sirve lo que hablábamos antes. Exactamente. ¿No? Porque muchas de estas cosas son reacciones automáticas, sí, a maneras de pensar, a emocionar, a ciertas emociones que nos esclavizan y nos atan al consumo, nos atan a pensar que cuanto más poseemos, mejor. Mejor. Cuando uno lo puede descubrir en sí mismo, porque todo lo que está en el sistema en realidad se ha metido en nuestra mente. Exacto. Por eso nosotros somos esclavos de eso. Y nos han pegado todo el tiempo. Prendés la tele y tenés eso, claro. Prendés la radio y tenés eso. Por eso esta radio es un espacio distinto, ¿sí? Yo el otro día iba caminando así para arriba, ahora estoy viviendo más arriba, y me di vuelta y vi atrás el lago y vi la montaña, y miré la montaña y miré el cielo y dije, ¿qué más puedo pedir, no? Claro. ¿Qué más podemos pedir? Nada más, o sea, esto es todo. Ya tengo todo esto y no necesito alambrarlo para mí, ¿no? Nada, o sea, miro y ya está, es suficiente. Claro. Y por el otro lado, si cuando hablaba, Diego decía algo de que este lugar era mágico, fue lo último que hablamos antes, es porque este lugar es mágico. Sí, algún día vamos a explicar un poquito esto, de la magia de este lugar, de la magia del lago, de lo que hay, de lo que uno ve y lo que no se ve, y lo que todos pueden llegar a ver, Y decir, esto va a ser charla de algún programa en algún momento. Bueno, ¿querés que empecemos? Empezaste con algo de Reiki. Vamos a empezar con algo de Reiki. Vamos a empezar con el Reiki. Es una terapia alternativa. Es decir, históricamente, el creador del Reiki es Mikao Usui, ¿sí? Que es un japonés. Viene de ahí. Yo soy maestro de Reiki, pero Usui, o sea, practico solamente el Reiki tradicional, que creo que es lo que debe ser. Después se han creado, a partir del 80, hay Reiki de cualquier cosa, dando vuelta, vamos a ver que hay Reiki angélicos, Reiki de esto, Reiki del otro, Reiki. Pero básicamente el Reiki es uno solo, ¿sí? Reiki viene de un vocablo que tiene que ver con la energía vital, universal, y con un profundo concepto, ¿sí? Que tiene que ver con la poder ser un canal efector de esa energía hacia otro, ¿sí? Básicamente de esto habla el Reiki. Ahora, si nosotros vemos que esto Usui lo hizo en el año 1900, ¿no? Aproximadamente, es muy joven el Reiki. Ahora, lo que es imposición de manos y trabajo energético con las manos, hace más de miles de años que se viene haciendo. O sea, los indios, qué sé yo, Hopi, o hasta los mapuches también, y si en el Cusco, en México, uno ve y hacían transmisión de energía con las manos, y se trabajaba con las manos. Y Jesús, Maestro Jesús, hacía imposición de manos, sanaba imponiendo las manos. O sea que es algo que nosotros traemos con nosotros mismos ancestralmente. El niñito, cuando le duele la panza, lo primero que hace es poner la manito en la panza. O vos a tu hijo vas y le pones la mano en la cabeza, o le pones la mano en la pancita. Es instintivo. O sea, ¿qué significa ser instintivo? Que es ancestral. O sea, que hay algo que nos hace que eso ocurra. El Reiki es una técnica. No, básicamente es una técnica. Yo siempre les digo, cuando empezamos algún curso, que es una excusa. Es una excusa para seguir un camino, ¿sí? Cuando entré en el Reiki, mi primer maestro, que se llama exactamente Juan, igual que yo, me hablaba de esto, ¿no? Que era un camino y una elección. Y una vez que uno entraba, después no volvía atrás. Y qué bueno que el Reiki era una técnica que nos permitía aprender. El maestro sintoniza para dar los niveles de Reiki, enseña una técnica, cómo se practica, los símbolos de Reiki, cómo se trabaja, pero básicamente es solamente una técnica. Nosotros podemos emplear las manos, podemos trabajar con nuestras manos dando energía permanentemente. Vamos a hablar en los sucesivos programas del Reiki para niños, Reiki para embarazadas, Reiki para mascotas, para animales, Reiki para plantas, para los alimentos. Es decir, ponemos Reiki porque es un nombre genérico que nos permite identificar una práctica. Pero lo que sería bueno es poder entender que esa energía que está disponible y que nosotros solamente somos un canal efector de la misma, la podemos utilizar para cualquier cosa. Y la podemos utilizar en lo cotidiano. Nosotros enseñamos en los cursos de Reiki normalmente a un ejercicio en el primer nivel que se llama descentrado de Reiki, que eso algún día lo podemos enseñar, independientemente de que hagan el curso o no de Reiki, y que eso les va a permitir alinear los aras. En Reiki hablamos de aras, ara superior, medio e inferior, o los chakras, que también podemos hablar de chakras, alinear sus aras y sus chakras. Eso nos va a permitir estar en eje, estar mejor. Si nosotros lo practicamos todos los días, como la meditación, podemos centrarnos, luego meditar. Y eso nos va a permitir todos los días empezar a estar de otra forma. El Reiki es muy simple, se dan cursos de Reiki, hay primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y maestría. O el maestro de Reiki es aquel quien puede hacer discípulos de Reiki, o sea, enseñar el Reiki, ¿sí? cualquier maestro lo puede hacer. Es una práctica sencilla, no se necesita experiencia previa, no es una religión, no tiene que ver con nada. Pero sí, en la medida que yo trabajo con energía y me concentro y medito y veo los resultados reales del Reiki, porque el Reiki es una terapia y como terapia sana, porque si hablábamos antes de que el 90% de nuestras enfermedades son de origen emocional, nosotros apuntamos con el Reiki a equilibrar esa energía en el consultante, y al equilibrar esa energía en el consultante lo que estamos es alinearlo de otra manera y estamos trabajando sobre lo emocional. Si nosotros sanamos lo emocional, estamos sanando la dolencia física. El 90% de nuestras enfermedades son de origen psicosomático. ¿Sí? Entonces podemos trabajar desde ese lugar. Y si nosotros hacemos este proceso de aprendizaje, tomando la iniciación de Reiki, nos podemos empezar a practicar auto-Reiki todos los días. Y en el segundo nivel ya podemos empezarle a dar Reiki a otras personas. ¿Sí? Y con lo cual es una práctica que creo que todos tendríamos que hacer y tener. Para comentar algo, acá en la Junta dimos el primer curso de Reiki hace 2 domingos, con una gran asistencia de gente. Fue un maravilloso curso, sintonizamos a los vecinos al lado de los cajones de los huerteros. Fue una experiencia maravillosa, por esto, para desmitificar esta cuestión de que no se puede hacer Reiki. Es decir, Reiki podemos hacer en cualquier lado, podemos hacerlo en una silla, en una piedra, en la montaña, en donde queramos. El Reiki, nosotros pedimos asistencia, nosotros hablamos de que alrededor nuestro tenemos maestros y guías que nos asisten en esta práctica y nos permiten canalizar esa energía para poder dársela a la persona que le estamos otorgando el Reiki. Pero esto fue muy gracioso, pudimos el curso en la Junta y resultó chico para la cantidad de gente, no había ni asiento ya, hubo que sentarse en una camilla que hay. Y bueno, y sintonizábamos el primer nivel de Reiki, que se basa en el fin de la enseñanza de ese nivel, junto a los cajones de los huerteros. Entonces es maravilloso. Y es más, por ejemplo, cuando damos Reiki, que esto lo hacemos, ya lo dijimos, esta práctica la hacemos todos los sábados a las 3 de la tarde en la Junta. Utilizamos una mesa como camilla para dar Reiki. Son la misma mesa que colocan los cajones a la mañana para vender la verdura. ¿No? Hasta ahora nadie se peleó por la camilla y la mesa. No, nadie, yo tiro la camilla. Discutió ni nadie, nada. Todo el mundo tomó con mucho amor. Y el Reiki es algo, ¿no?, fundamental, ¿no?, que, como todas las cosas, ¿no? Pero el Reiki tiene dos palabritas mágicas que son lo que nos mueve, que es la intención y el amor. Si yo le pongo intención y amor a lo que hago, todo sucede. Si yo no pongo intención y amor en lo que hago, es muy difícil que ocurra. Entonces, en el Reiki, básicamente, lo primero que enseñamos es que lo único que hacemos es trabajar con amor. ¿Y cómo trabajamos con amor? Y bueno, porque es parte de dar, es el amor incondicional, es entender desde ese lugar. El amor incondicional. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos toda nuestra intención para que esto funcione. Cuando hacemos Reiki en forma presencial, cuando hacemos Reiki a distancia, cuando estamos trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos trabajando, porque siempre las manitos se nos van y las ponemos en algún lugar, porque esto es algo que ya lo llevamos con nosotros, pero es algo que podemos aprender y sería importante que lo puedan aprender. Vamos a dar un nuevo curso de Reiki en el mes de agosto con la Junta. Vamos a hacerlo nuevamente en el lugar de la Junta Vecinal, así que vamos a hacer una nueva iniciación de Reiki para todos aquellos que quieran iniciarse en lo que es esta terapia alternativa, que es el Reiki Usui. ¿Sí? Lo vamos a volver a hacer. Y después está disponible, yo vivo acá en Villa Los Coihues también, con mi compañera que también es maestra de Reiki, Tamara, que hoy no está acá porque sé que... Mandamos un abrazo, un saludo. Le mandamos un beso grande a Tami, que estaba con la pancita ahí molesta. Estamos esperando nuestro hijo coihuense. Así que hoy se quedó en casa, llovía mucho y estaba frío. Vamos a ver si la hacemos hablar. La vamos a hacer hablar. O sea, la idea es que vengan mujeres también, que no solo hombres, a la radio y a este programa. Porque la mujer es lo más importante. La energía femenina hoy es lo que va a dictaminar este nuevo proceso. Nosotros vamos a ser, querido compañero Diego, meros acompañantes en esta historia. No es poco. Que no es poco. Pero bueno, vamos a hacer eso, simplemente, lo cual es importante. Y bueno, vamos a hacer nuevamente un curso en el mes de agosto, dentro de la Junta de Iniciación de Reiki. Les decía que si tienen alguna duda, inquietud en la semana, se pueden acercar. Nosotros estamos en Arrayanes al 1000 y pico. 1243. Sí, no me acuerdo el número. Sí, en Arrayanes 1243. Ahí atendemos también y tenemos nuestro consultorio. Y cualquier cosa que se les ocurra, cualquier inquietud, después les voy a dejar mi celular también. Si quieren llamarnos, nos pueden llamar. Es el 15-480-7953. Así que a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos abrieron esto. Es decir, nosotros llegamos acá a la radio, nos contactamos con Diego la primera vez y en menos de un mes y medio estamos sentados acá. Nosotros hace 2 meses, ¿hoy qué día es? ¿6? 7. 7. Pasado mañana, recién hace 2 meses que estamos viviendo en Los Coihues. No, 6, perdón. 6, bueno, 3 días faltan. Para los 2 meses de vivir acá, y nos han abierto el corazón un montón de amigos y el barrio, la energía y la villa, y estamos profundísimamente agradecidos de todo eso. Si uno no agradece cuando uno se levanta a la mañana, el día, este día que es único, irrepetible y es lo único que tenemos, y después pidamos todo lo que querramos, pero primero agradezcamos y después pidamos. Agradecer es una cosa que yo hace un tiempo empecé a hacerlo más conscientemente, ¿no? Que es agradecer a la mañana, y si no me acuerdo de la mañana, hacerlo a la noche. A veces me acuerdo y lo hago en los dos momentos. Agradecer por el día que pasó, o agradecer por el nuevo día, o por la noche. Es una actitud que te pone en la sintonía del amor. Sintonía del amor. Que es lo que tenemos adentro, en realidad lo más profundo de nosotros es amor. Es amor, no. Es la energía. No tenemos vital, bronca, ni odio, y que no fue mal en el fútbol, no fue mal en esto. No. Bueno, está bien, son circunstancias. Pero lo cotidiano, que es la cotidianeidad, lo que nos permite vivir y lo que nos permite ser, eso es lo que nos debe importar. Todas las cosas que hacemos, las terapias que podemos aplicar, la meditación que hablaba Diego antes, el Reiki en este caso. Vamos a hablar de otras terapias, las flores de Bach, tenemos reflexólogas que trabajan con nosotros y que trabajan maravillosamente bien en Kung Fu Chi, en un montón de cosas. Un beso para Pavo, que nos debe estar escuchando también. Toda esta gente que podemos trabajar, o todas estas terapias, las tenemos que hacer desde ese lugar, o sea, entenderlas desde ese lugar. Desde el agradecimiento, desde el compartir, desde el expandir esto para que sea mayor la energía que circula. Nada más. No hay otra forma de hacerlo, en realidad. Si no sale del corazón, de lo más profundo de nosotros, no sirve. Bueno, vamos a repetir el teléfono y después pasamos un temita musical. El 154-70-3449. Está ahí disponible, es el teléfono de la 105.5 para recibir los mensajes. Y ahora vamos a pasar un tema que son cantos y mantras dedicados a Krishna niño, o sea, Buda cuando era niño. El tema se llama Shlokas. Es el primer tema de ese disco que nos acercó un amigo acá en el barrio. Bien. Así que bueno, vamos con eso y después seguimos. Sí, un ratito más. Ah. वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Bueno, ahí está sonando nuestra cortina, que se llama Ahí vine. Sí, ahí vine. Ahí vine. Está bien, porque no habíamos dicho es nada. Es un africano que es autodidacta, que toca la viola y que hace otro tipo de música y que no sabía que tocaba blues y no sabía que era muy espiritual el señor. Y bueno, y ahora ha tenido un reconocimiento, después de muchos años, ha tenido un reconocimiento. El álbum se llama The River, que es un álbum de él, que se llama Ali Farka, el músico, y es un tipo muy respetado en el mundo, como para mí es uno de los grandes blueseros, pero es africano el hombre, no hay que vivir en New Orleans. Sí, sí, viene muy bien igual la cortina para el programa. La cortina tenía que ver, a mí un día me resonó, yo lo venía escuchando y gracias al compañero Javi que nos grabó ese día, que dijo, ah, Sierra tiene, qué sé yo, hizo una explicación técnica, yo lo miraba con cara de asombro, y bueno, y quedó, y me parece interesante la cortina, cómo quedó. Bueno, ¿querías ahora decir algo más o leer algo sobre la mente, era que dije? Sí, sobre el pensamiento y la mente, ¿no? Algo que escribí en septiembre del 2013, hace un tiempo largo, pero que tenía que ver, en una época escribíamos en un blog donde hablábamos de todas estas cosas, después dejamos de hacerlo. Y ahora por ahí es el tiempo de volver a empezar a escribir de estas cosas desde este lugar, ¿no? Esto se llama, es cortito, se llama El pensamiento y la mente. Lo hicimos en la primavera del 2013. Que dice lo siguiente, el pensamiento y la mente, ¿no? Dice, es una dualidad recíproca, lo cual hace que sea indivisible. Debemos dejar que nuestro pensamiento fluya y la mente se aquiete. Cuando dejamos que nos invada nuestro yo interno desde lo profundo, surge hacia nuestro pensamiento, lo aquieta junto a la mente y nos permite solo permanecer en ese instante, en ese sagrado momento, que es lo que somos, solo el hoy. Nada debe ser más allá de ese instante, nada existe ni antes ni después, solo eso, y solo somos eso. Entonces, comprender la vida desde allí es el principio y el fin que se suceden permanentemente. Y todo, todo en ese instante, este instante, donde lees, donde escribo, y eso es, y eso soy desde lo profundo, desde mi ser hacia ti. Entonces la mente y el pensamiento fluyen libremente, y nada importa, solo ser profundo y sensible, escuchar y escucharse, solo recordar. Está muy bueno, ¿no? Era para aplaudir. ¿Eso escribiste? ¿Eh? ¿Eso escribiste? Hay aplauso, ¿no? Esto, sí. Hay aplauso en la máquina cargada, pero bueno. ¿A dónde están? Acá, mira, a ver si suena. No hace falta. No suena. Ah. No encuentro la vuelta. Bueno, ya lo vamos a... Ya nos van a explicar los compañeros cómo es lo... Me habían explicado, pero me olvidé. Bueno, no importa. Pero no recordé. ¿Cómo? Esto lo escribí hace mucho tiempo. Hace más de un año y pico. Y bueno, está presente hoy en lo que hablamos, ¿no? Cuando estabas hablando lo busqué y lo puse, ¿no? Es decir, si quieren ver algunas cosas escritas también, tenemos, los que tienen Facebook, tenemos un fanpage, como dicen ahora, que se llama Instituto Ganesha, donde pueden ver publicaciones y pueden ver algunas cosas que vamos acercando. Muchas de las cosas que vamos a leer los lunes después son publicadas ahí o han sido publicadas en algún momento ahí. ¿Ok? Está bueno. Y después estábamos hablando que este ejercicio descentrado lo vamos a... El ejercicio descentrado de Reiki que hablamos de esto, arranca el ejercicio con algo que tiene que ver con lo que hablamos en la meditación, que dice mi mente está aquí y ahora, ¿sí? Que también tiene que ver con esto. Siempre hablamos de lo mismo, básicamente, con diferentes palabras, pero este ejercicio lo vamos a dar por la radio, vamos a tratar de explicarlo para que se entienda. Y aquellos que quieran se pueden comunicar o pueden enviar un mail para pedirlo. Vamos a dar un mail que tenemos del instituto si se quieren comunicar por alguna cosa, que se llama, el mail es Instituto Ganesha, Ganesha es Ganesha, Ganesha, @gmail.com. Lo vamos a explicar la semana que viene. Si alguno lo quiere por anticipado al ejercicio, nos lo pide al mail y se lo pasamos, no hay problema. Incluso ahora ayer estuve en la casa de una amiga que tiene internet mirando cómo podíamos decir por acá para que se puedan meter en el link de las meditaciones para que no quiera venir hasta acá y tenga internet. Okay. Pero hay un link que es muy largo. Ah, sí. Y esas son las meditaciones, son las primeras, porque son las de 2012, que son, sí, son un poco como para empezar por ahí, porque las de 2014 son un poco más avanzadas. Entonces, uh-huh, yo recomiendo, habiéndolas hecho varias veces, empezar por las de 2012. Sí, correcto. Pero con el, si tenemos la posibilidad de que alguien se comunique con el mail de Ganesha, le pasamos el link para que lo puedan hacer. Entonces cliquean ahí y ya salen las meditaciones. Lo volvemos a repetir, Instituto Ganesha, Ganesha, @gmail.com. Cualquier cosa. Igual me pueden buscar a mí en Facebook y conectarme. Estoy como Juan José Zueta, Zueta. Está disponible y mi teléfono es el 15-480-7953. Lo vuelvo a repetir como una cuestión de que, bueno, hay maneras de comunicarse. Y si sí, no... Sí. Si no, también me pueden mandar un mail a mí. A Diego. Yo no tengo internet, pero me voy a lo de Juan. Viene a casa. Y... Que ahí yo también tengo el link con las meditaciones. El link con las meditaciones. El mail es Diego Batorano. Así, Batorano, es B larga, T-O-R-A-N-O. Arroba hotmail.com. Es okay. En este caso. Entonces, si me mandan un mail ahí con preguntando cómo puedo hacer para escuchar las meditaciones, yo se los paso el link y ustedes hacen clic y entran en la página directamente. Igual las tenemos grabadas en un pendrive, en como un pendrive parece. Y tenemos todas las opciones. Le damos todas las opciones para que lo puedan tener. Y el sábado vamos a hacer una pequeña meditación. Al final vamos a hacer esto. Igual por ahí hacemos un mail del programa para tenerlo también. También está el mail de la radio. Está anotado por ahí. Vos estás sin anteojo, así que... No, igual veo. Sí, es radio FM Los Coibus, arroba Facebook Gmail, creo. FM Los Coibus, en Facebook, y el mail es radio FM Los Coibus, arroba gmail.com. Y el teléfono de la radio es 15-470-3449. Bueno, ahí están todas las vías de comunicación. Está bien. Así que cualquier cosa también le pueden mandar a la radio y se nosotros comunican, nos enteramos. Y nos dejan los mensajes o nos van a hacer llegar las cosas. ¿Okay? Y aparte de todo eso, vamos a dejar ahora en un rato, después de pasar un tema musical, vamos a dejar el inicio de la meditación, de la misma meditación que habíamos escuchado antes, pero ya es la meditación. Es la meditación. Así que ahí, bueno, ahora en un ratito le vamos a explicar, como para que el que quiera empezar a meditar desde la radio, innovador debe ser. Sí. Bueno, Juan me contaba que hay una radio en Buenos Aires, Mantra, hay un par de radios que están trabajando con este tipo de cosas, que se pueden escuchar por stream, o sea, por internet. Y bueno, la idea es poder empezar a expandir. Yo creo que como experiencia en radio comunitaria, esto es una de las cosas bastante pioneras de hacer. Nosotros teníamos un programa en Vicente López, pero participábamos dentro de un programa con un micro sobre las terapias una vez por semana, o a veces cada 15 días, depende del trabajo que teníamos. Y realmente, bueno... funcionó muy bien, o sea, el hecho de funcionar en el sentido de que la gente se pudo acercar a una propuesta distinta, ¿no? Que por ahí no es para toda la gente, pero por ahí es distinta. Y lo distinto a veces hace que sea funcional a lo que uno siente. Sí, yo creo que potencialmente, como dice ahí, es para sí, mucha gente. Para mucha gente. Y yo en algún momento de mi vida estaba en una situación complicada y podría haberse pensado, viéndolo de afuera, que yo no estaba para eso. Y sin embargo, eso fue lo que me ayudó a cambiar. A cambiar. Y a estar en otra sintonía. Entonces, quiere decir que está abierto para cualquier... Potencialmente cualquier ser humano puede hacerlo. Yo cuando empecé con esto, así, el que era mi maestro me decía, te tenés que dedicar a esto. Y yo me dedicaba a otra cosa completamente distinta. Pero te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Y yo decía, no, pero ni dibujado. Digo, esto no. No, y que no, y que yo... Aparte, yo ya era grande, yo soy un señor mayor. Entonces me sentía grande, me sentía que no tenía tiempo. Y yo ya fui a la facultad, estudié. ¿Para qué esto ahora? Y yo soy viejo para esto. Y sin embargo, no. Siempre hay tiempo. El tiempo es uno. El tiempo se lo da a uno y el tiempo lo crea uno. Y si uno tiene esa intención, tenga 40, 50, 30, 20, 60, 70, 80, no sé, mirá, el mejor ejemplo fue en el curso de Reiki, que por ahí nos está escuchando, Don Parra, ¿es? Parra, sí. Don Parra, que vino al curso de Reiki, él tiene hecho su nivel 1 de Reiki, en realidad vino a decirme que quería hacer nivel 2 de Reiki. Yo quedé en llamarlo, lo voy a llamar esta semana para que se acerque a mi consultorio para hacer el nivel 2 de Reiki. Y es un hombre que es jubilado, mayor, venía con su palo caminando desde el bajo y todo lo demás. Lo llevó el amigo Dante en su auto después de vuelta para que no tomara tanto frío. Y sin embargo vino y es un hombre de más de 70 años y estuvo acá. Y se pudo. Sí, sí. Y entonces todos podemos. y se vino caminando con el frío, llovía, no hay problema. Entonces, cuando vuelvo a repetir lo que dijimos al principio, ponemos intención, y esa intención conlleva el amor con lo que hacemos, todo lo podemos hacer. Sí, sí. No hay nada que no podamos hacer. Es intención y amor. Nada más. Porque si uno se pone a ver el tema del Reiki, es intención y amor, pues hacia uno mismo y hacia los demás. En realidad es amor. Es amor. Eso incluye a uno y a los demás. Yo le puedo contar mi abuela, ¿no? Que tiene 90 años, va a cumplir ahora en octubre 90, y ella muchas veces, lo que yo le digo de la respiración, de prestar atención a la respiración, que eso te ayuda a frenar la mente, lo aplica. Lo aplica y me, y vos decís, me hace el gesto de cómo respira y todo, y cómo eso lo ayuda en muchas ocasiones a calmar un poco su tristeza, sus miedos. Y vos decís, bueno, entonces no hay edad, digamos. No hay edad. Por eso los niños pueden hacerlo, los adultos pueden hacerlo. Yo he hecho maestros de Reiki a chicos de 14 años, 13 años, perfectamente. O sea, con lo cual, todo está disponible y todo es posible. La magia de hacerlo depende solamente de que abramos nuestro corazón. Bueno, vamos a pasar a un tema que habías elegido que se llama Noctiluca. Y te pregunté qué son las Noctilucas. Jorge, esto es de Jorge Drexler, un cantante y compositor y gran músico uruguayo, que tiene que ver con, se lo escribió a su hijo, y tiene que ver lo que son las Noctilucas. Para los que tienen Google, que no sean vagos y pregúntenle al señor Google, y los que no tienen internet, las Noctilucas son una especie de... son la luz que genera el mar con unos microorganismos a la noche y que hace que se ilumine de una manera muy especial y mágico el mar. Y él escribe este tema para su hijito. Sí, me vino a la imagen eso. Ayer cuando me lo dijiste, no. Pero ahora me viene a la imagen la espuma de las olas la noche y cómo se ve. Y la luminosidad que genera cuando la ola rompe. Sí. Bueno, ahí están las Noctilucas. Entonces, bueno, aparte elegimos este tema. Por eso. Vamos a pasar. Noctilucas. Por nuestro hijo que viene en camino. Un saludo, hijo, hija, ¿qué será? No, tienes. O ya. Puede ser varón. Bueno, ponele. Vamos a ver. Bueno, Noctiluca entonces, y después la tanda que había quedado ahí de pendiente. Y después sí, vamos a hacer el cierre del programa, donde vamos a dejar un audio de la meditación para que ustedes empiecen a practicar el que quiere. Ya lo recomendamos igual. Sí. Así que bueno, vamos con Noctiluca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de Noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada, un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla Noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca, y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un billar de Noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros, al igual que el mar, sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla Noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. Bueno, continuamos en Conciencia Gaia y ya nos vamos a estar despidiendo. Se hizo un poco más largo de lo pensado el programa. Hace 1:35 que estamos más o menos al aire. Pero bueno, es como que nosotros estamos... Con Juan habíamos hablado de dejar el tiempo en función de los contenidos, lo que estamos tratando, y no estar acotados por ahí. Para que la idea es que se entienda, ¿no? Por eso, bueno, nos hemos extendido un poco más. Así que, Juan, no sé, ¿querés que nos despidamos? Hasta nos despedimos, nos despedimos hasta el lunes que viene, después de las 10. Están todos nuestros contactos para que nos comuniquemos. Y bueno, estamos a disposición de ustedes, iniciando este nuevo camino que es Conciencia Gaia en FM Los Coihues 105.5. Y desde aquí esperemos que nos sigan acompañando y nosotros acompañarlos ustedes en este amor profundo que nos tenemos. Y acá con el compañero Diego, que si no esto no hubiese sido posible, como operador del programa, y bueno, aprendiendo juntos. Sí, sí, lo mismo digo, sin Juan no estaríamos acá en el aire. Era una idea que venía rondando, hacer algo, yo hablando más de la meditación, pero no lo terminaba de... Así que cayó ahí como del cielo Juan y Tamara. Y bueno, pudimos estar haciendo esto. Así que gracias a Juan y gracias a la radio que nos permite, bueno, poner esto al aire, ¿no? A los demás compañeros. Ahí hay un mensaje, a ver. A ver, un mensaje. Buenísimo, felicitaciones, Susita. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas Susi. Gracias. Susi, gracias. Un abrazo. Un abrazo para ella. Y bueno, y recordar que el sábado vamos a estar con las clases de Reiki gratis en la Junta a las 3 vamos de la a tarde. Estar dando sesiones de Reiki gratis. Sesiones de Reiki, ¿no? Para todos los vecinos de Los Coihues, con varios reikistas. Hay muchas chicas que se han acercado. Acá el compañero también ahora es reikista, así que puede dar Reiki. Y una vez finalizadas las sesiones de Reiki, vamos a hacer una pequeña meditación y el que quiera puede traer para copiar meditaciones y llevarse. Sí, sí. Bueno, y ahora para despedir, bueno, ya nos hemos despedido hasta la semana que viene. Recuerden que mañana a la mañana está el programa de los chicos de la escuela a las 11 de la mañana. Llegan más mensajes. No, este es un amigo que... tiene que ir a buscar la garrafa, así que vamos a ver si vamos varios a buscar la garrafa. ¿En qué estábamos? En que me desconcentra el celular. El celular es una cosa. Bueno, vamos a dejar un audio ahora que es de la misma meditación que habíamos pasado antes, pero este ya es la meditación en sí misma. Así que los invitamos con Juan a sentarse en una silla. Tratar de no apoyar la espalda en el respaldo, ¿no? Mantener la espalda lo más recta posible. Para hacer esta meditación de mindfulness, de atención plena, va a haber una pequeña guía, ¿no? Diciéndote, bueno, que prestes atención a distintas partes del cuerpo, a los apoyos, y finalmente a la sensación física de la respiración, es decir, al aire cuando entra y al aire cuando sale, la sensación que produce en la fosa nasal, en el pecho, en la nariz, en el abdomen, donde vos más lo sientas. Y después vamos a dejar una música relajante, que es un piano en el lago, se llama, cuando se acabe la guía, y los invitamos a seguir durante esa música, que dura 5 minutos más. En total van a ser 10 minutos más o menos. Durante esos 5 minutos que dura la música, continuar con la atención puesta en la respiración. Cuando la atención se vaya con algún pensamiento, alguna emoción, algún sonido, algo que no es la respiración, y uno se da cuenta de eso, volver a traerla amablemente a la respiración. Ese es todo el ejercicio. Igual lo va a explicar en la guía la señora Clara Badino de Mindfulness. Así que bueno, le dejamos de esto. Y antes estábamos diciendo que mañana nos había el programa de los chicos a las 11 de la mañana y después a la noche el programa y ahora Solo un Camino, que es el programa, o el programa que le continúa, que es un programa de rock nacional. Bueno, vamos con esto para terminar. Los dejo con el audio y después con la música relajante y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Comience ahora a prestar plena atención al cuerpo. Meditar es, entre otras cosas, abrir lo que está cerrado. ¿Qué está cerrado? El cuerpo está cerrado. Un cuerpo cerrado, un cuerpo que ha perdido espacios. Es un correlato claro de una mente cerrada, de una mente que ha perdido espacios. Meditar es también la capacidad sabia de pasar de puntos de vista a vistas del punto. Intente ahora dirigir una plena atención hacia el cuerpo y elija cuidadosamente la postura que va a tomar y que va a sostener para entrar en la práctica meditativa de mindfulness, atención plena, totalizadora, no reactiva, momento a momento. Desde la postura que usted, con la intención de meditar y desde la plena atención, ha elegido tomar, intente tomar conciencia de los puntos de apoyo, ya sea esté usted en la postura de sentado, ya sea esté usted en la postura de acostado. Intente sentir si está en la postura de acostado, que su cuerpo está apoyado, descansando sobre la zona que eligió apoyarlo. Intente sentir la cabeza, la columna, la espalda. Intente sentir el apoyo de los brazos, antebrazos, codos, muñecas, postura y apoyo de las manos. Dirija una plena atención hacia el apoyo de los glúteos, piernas, muslos, pantorrillas, talones, y según la postura que usted ha elegido, totalidad de los pies, dedos, plantas, bordes externos, talones. Si la postura que usted ha elegido es una postura de acostado, registre el apoyo de los talones y separe un poquitito las piernas como si fuera una V corta, rellenando la zona de los huecos de las rodillas por detrás, dejando que se distienda la zona lumbar apoyada